que había que reafirmar conceptos y volver a encontrar el camino. ¿Lo encontraron hoy? Sí, está claro, sobre todo por la contundencia del resultado, ¿no? Y creo que también en el juego realmente muy contento, muy conforme. Volvimos a ser ese equipo serio, ordenado, que lastima cuando puede, y terminamos después manejando el partido, así que fue un partido realmente casi a la perfección, muy contento, y sobre todo porque es un torneo en el cual es muy difícil sacar una diferencia tan grande. Tuviste que hacer un cambio obligado, pero tuviste que hacer un cambio táctico, que me parece fue determinante, más allá de la actuación de Bou y de lo importante de Milito, y fue el de Camacho. ¿Cómo lo pensaste en la previa? Y bueno, por el resultado te diría que obviamente se terminó dando como lo habías imaginado. Sí, porque pensamos que había que atacarlo al Táchira, que sabíamos que ellos iban a venir a tratar de imponer condiciones, de buscar generarnos situaciones de gol, de ganarnos el partido, y nos iban a dejar espacio atrás. Y bueno, Camacho es más ofensivo que Gastón, entonces bueno, lo sacrificamos a Gastón, y la verdad que Luro hizo un buen partido, lo mismo que Marcos, y lógicamente cuando tenemos los dos delanteros en el nivel que lo tenemos, nos da mucha más tranquilidad. Te paso ahora con los compañeros, pero quiero preguntarte lo último. Dijiste que lo de Bou no era un verano, que iba a mantener este rendimiento, te está dando la razón. ¿Qué importante ha sido que haga la pretemporada y cómo lo aconsejas o qué le decís para que esté en este momento tan importante Gustavo Bou? Gustavo está muy enfocado, sabe lo que la luchó, lo que la peleó para llegar hasta acá, y no solo él, sino también el grupo entero. Después de lograr un campeonato queremos más, tenemos esta motivación muy grande que es jugar la Copa Libertadores, que es sobresalir, aprovechar los momentos. El fútbol te da muchas cosas que si las sabes aprovechar es inimaginado todo lo que te puede dar, y bueno, ojalá que Gustavo siga en este nivel y que seguramente en algún momento no lo vamos a poder retener. Adrián Alina los escucha atentamente, Diego Coca, el técnico de Racing. Diego, gracias por atendernos en este momento. Es cierto que todo parte de una estrategia razonable, ¿no?, para un partido de Copa, pero los rendimientos individuales, además, que interpretaron esa estrategia, fueron realmente altos. Ni que hablar de Bou y Milito, ¿no?, que prácticamente fueron estandartes absolutos para esta victoria. Sí, realmente son los que sacan la diferencia. Pero también hay que hablar de un equipo muy sólido, muy sobrio, muy ordenado. Nosotros, nuestra base de la remontada, si se quiere, del semestre pasado, fue la solidez defensiva. Y hoy estuvo el equipo muy ordenado, muy inteligente, y eso nos da la pauta para poder atacar mejor. Si estamos bien atrás, atacamos mejor, y hoy atacamos muy bien. La verdad es que atacamos muy bien, encontramos los espacios, leímos muy rápido el partido, así que bueno, muy contento, ¿no? El resultado creo que así lo refleja, no se puede pedir más. Diego, te llevo ahora al campeonato argentino porque tienen un viaje cansador otra vez por delante y el sábado tienen que volver a viajar porque van a estar jugando en Bahía Blanca con Olimpo. Respecto de esto, ¿juegan los habituales titulares, si se puede decir entre comillas, o se piensa ya en empezar con una rotación de jugadores? No, lógicamente una rotación de jugadores es un viaje muy cansador. Primero vamos a llegar a ver a qué hora llegamos y cómo nos trata el viaje, y después mañana empezaré a hablar con los muchachos para ver cómo están y ver quién nos puede dar una mano también en Bahía Blanca. La idea es ir poniendo también a los refuerzos que llegaron también muy sobre la hora y necesitamos que se pongan bien lo mejor y lo más rápido posible, así que vamos a analizarlo hoy todavía. Déjame disfrutar un ratito más. Bueno, a disfrutar entonces lo que queda del día, Diego, a descansar en el corto plazo y buen retorno a la ciudad de Buenos Aires. José, terminamos con vos. Bueno, cierro la nota agradeciéndote primero y quería preguntarte, esto del viaje ha sido una experiencia, me parece que no debe repetirse. ¿Qué te crees que hay que cambiar para que esto no suceda? Porque más allá del gran resultado que sacaron acá, pasaron por obstáculos e inconvenientes que para un equipo de la jerarquía de Racing no deberían tener que suceder. Bueno, hay que estar más atento y tratar de aprender esos detalles. Tenemos confianza de que no van a volver a pasar, así que estamos tranquilos por ese lado. La culpa la tienen los jugadores, porque si ganan 5-0 vamos a seguir viajando de esta manera. Así que nos vamos a tratar de poder hacer las cosas bien para que descansen, porque este es un viaje, es un torneo muy, muy desgastante. Hoy lo hicimos muy bien, pero tenemos que estar preparados para lo que viene. Gracias y felicitaciones. Gracias, hasta luego. Hasta ahí Diego Coca, el técnico de Racing. Obviamente, los lados...